en la cadena SER. Ya estamos aquí con Rafa Fuentes. Brasil, claro. Oyes, ¿no? Esto es nuestro programa de hoy. Como solemos hacer en esta edición verano 2017, alguna pinceladita del montón de programas que vamos a estar junto a vosotros. Brasil. Esto se llama Stars. Es una banda que se llama la banda Brasileira. Celso Mendes, ahora. Con Lua cantando, fotografía. O sol já vai caindo e o céu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai. em cores se desfaz e escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu, você e nós dois, sozinhos neste bar. Já vai fechar. É sempre uma canção para contar aquela bela história de um desejo que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo, aquele beijo, aquele beijo, aquele beijo. Muchos brasiles, como os podéis imaginar. Siempre hemos escogido este de medio tiempo. Me parece mucho más interesante, más sexy, más de este verano, tal vez. Pero bueno, desde luego nadie puede decir que Celso Mendes y la preciosa voz de Lua no merezcan la pena escucharlos. Nelly Furtado y Michel Bublé. ¿Cuándo? Tell me cuándo. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me cuando. Tell me cuando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond. I can't wait a moment more. Tell me cuando. Tell me cuando. Just say it's me that you adore. And then, darling, can't wait a moment. I can't wait a moment more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me. Qué deliciosa voz tiene Michel Bublé. Muy suavita, Nelly Furtado. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Buenísimo tema, buenísimo. Como os cuento, en la cadena SER tenemos, además de La Voz Rota, un montón de programas distintos para esta edición 2017. La veterana Marcela Mangabeira, veterana porque lleva aquí un montón de tiempo en nuestros programas. Es una chica bastante joven, claro. Don't go changing to try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. Never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be same old someone that I knew. What will it take till you believe in me the way that I believe in you? Oh, oh, I said I love you, and that's forever. There's a promise. Joel, que es su estándar histórico, se va a cantar también como música en Brasil. Bueno, yo no estoy seguro que se lo hubiera creado. Esto que suena en el fondo es como una playa. Hace muchísimos años, uno de los grandes músicos del jazz brasileño, Eumir Deodato, grabó un disco que se llama Love Island, realmente buenísimo que lo traemos aquí, y tiene todo ese encanto de lo antiguo del buen recuerdo, de la calidad. La verdad es que Mir Deodato y Estela Bailan me encanta. Thank you. producción. Pedazo de banda. Mala garganta, como os cuento. Un gigantesco Mir Deodato con un solo de guitarra de George Benson. La Bailen. Ahora si vierais que el disco es del año 78. Anda que no han pasado cosas. Y mi pianista de Brasil, Elian Elias. Bobos, bingos, your howdy ding-a-ding-a-linga. Bobos, bingos, bright shiny bees. Sparkles, bingos, my heart will sing sing-a-linga. Wearing bobos, bingos and bees. Vaya dinámica que tiene el disco. Saltan los vúmetros. Como se nota que es una grabación reciente. Seguimos a Elian Elias desde la época en que trabajaba en los Steps con Michael Maynard y Michael Brecker. Randy Brecker, que se casó con ella, el trompetista. también de eso, hace unos cuantos días. Esto es Cadena Ser, esto es Ya Estamos Aquí, somos verano 2017. Unos ingenieros, se llama Estudio Río, mezclan música de ahora mismo con cantantes. Nada menos que Mel Tormé. I got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why do I try to resist when, baby, I know so well I got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Se han dedicado a mezclar música, fíjate, murió en los 90 del siglo pasado Mel Tormé, después de una larga carrera, claro. I've got you under my skin. También se han atrevido con el eterno Andy Williams. Es muy curioso cómo cantan, cómo se mezcla este Music to Watch Girls By. Pero claro, con cantantes, pues eso, un Andy Williams. Seguro que tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú habíais nacido. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Which is the name of the game, watch a guy, watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance is born. Tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud, a collective sigh. They're making music to watch girls by. They're making music to watch girls by. En Pastes de Voces, que se parecen al dúo dinámico, con todos los respetos para el gran grupo español. Pero qué bien, Andy Williams, lo que hace la técnica. Music to watch girls by. O no se parecen al dúo dinámico. With tender loving care, is keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls. Chris Delano, On the Beach, Let's Groove, Earth, Wind and Fire en la composición. Let this groove get you to move, it's all right, all right. Let this groove set in your shoes, stand up. Suben en falla, vocecita, Let's Groove, cosas muy divertidas de escuchar. 2017, esto es la edición de verano de Ya Estamos Aquí, y esto, ¿te acuerdas de aquella película de la familia Trapp, Sonrisas y Lágrimas, My Favorite Things? Elio Del Miro, gigantesco músico y grandísimo, como oyes, guitarrista. ¶¶ Guitarrista, uno de los grandes guitarristas de Brasil, Hélio Delmiro, My Favorite Things. Y si vamos de guitarristas, otro que me parece absolutamente genial. Él ha visitado muchas veces nuestro país y grabó hace mucho tiempo también Between Two Words, es Chuck Loeb. Thank you. ¿Sabéis la predilección de este programa por los guitarristas? Elio Del Miro, Chuck Loeb, ahora militando en Fourplay. Todavía tenemos más. Un guitarrista japonés se llama Jack Lee, que ha hecho muchos discos, ha grabado muchos discos con Bob James, por ejemplo, pero que tiene una discografía por sí como líder de su grupo realmente buena, y además un guitarrista con una suavidad, con una delicadeza infinita, propio de un japonés, claro. Lately. Preciosísima voz, Annie Kay. No la había oído nunca, pero me parece que es una voz redonda para este tipo de música. Dulce, bien motivado con el tema. Lately, qué buena versión hacían también, bueno, montones de gente. Recuerdo a Benson, a George Benson. Nos vamos. Da para un ratito, Brasil. Y otro programa más, si es posible, si os apetece. Esto es la cadena SER. Somos, ya estamos aquí, Rafa Fuentes. Besos. Vem esperança, explica, desce, pousa no meu coração. Tira cisma da tal atração, troca o pássaro que está na mão. Mostra que ainda existem coisas fora da televisão, que a distância do teu coração só existe pelas asas de um avião. Leve e traz os sons de nossos corações, paixão se entrega em mãos. Se não é cisma, é sina, é soma, é cilada, cadê a solução? Só há um jeito, corre, toma um avião. Vem esperança, explica essa tal mudança de situação, que o pássaro voando pousou na tua mão. Esperança explica, desce, pousa no meu coração. Tira a cisma da tal atração, troca o pássaro que está na mão. Mostra que ainda existem coisas fora da televisão, que a distância do teu coração só existe pelas asas de um avião. Que leve e traz os sons de nossos corações, paixão se entrega em mão. Se não é cisma, é sina, é soma, é cilada, cadê a solução? Só há um jeito, corre, toma um avião. Vem esperança, explica essa tal mudança de situação, que o pássaro voando pousou na tua mão. ¡Ojo, que va el momento! ¡Escuchad! Este domingo, desde las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, jugamos la final del Eurobásquet. Desde Lodos Arena de Praga, España, Francia. Porque chicas, tenéis que estar muy orgullosas. Vívelo en Carrusel Deportivo. ¡Lo estamos! ¡Nosotros lo tenéis! Desde las 8 queremos ser campeonas de Europa de básquet. Y una por una, con Laura Nicol, Silvia Domínguez, Alba Tornés, Leti Romero, Nadia Palau, Marta Sarray, Leo Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER. Dejar que la mujer ya no se queda como un puro herramienta para la sexualidad masculina, sino que es sobre ella y sobre su placer. Por fin las mujeres tomamos las riendas de nuestra propia sexualidad y elegimos cómo queremos que sea. Erika Lust es madre, esposa y directora de cine porno en la misma desbordante proporción. Y el domingo después del larguero sentamos las bases de la sexualidad femenina contigo dentro. Contigo dentro, Celia Blanco. Aquí, en la SER. Por desgracia, uno no siempre puede estar escuchando la radio. Aquí estamos en la cadena SER. A veces estamos leyendo a Dostoyevsky, o en la cama durmiendo, o interpretando a Rachmaninoff, o en la cama con fiebre, o interpretando a Bach y a Rachmaninoff a la vez, o leyendo a Dostoyevsky con fiebre. Descárgate la app de la cadena SER y óyenos cuando te dé la gana. Me atraparás al vuelo y nunca la paré. La última vez que hablamos con Santi Balmes era un poeta Halley. Vivo en la ciudad más triste que jamás. Tampoco hace tanto que Nacho Vegas nos cantaba su resituación musical. ¡Qué rabia das! Lo siento si te ofende mi sinceridad. Pero con el paso del tiempo, Santi Balmes, agarrado a la cola de Halley, se convirtió en un psiconauta de sus propios universos y la canción de Bruma terminó convirtiéndose en libro. El amor y la caridad empiezan por uno mismo. Y Nacho Vegas, tras restaurarse, optó por la reanudación de las hostilidades, donde las letras se convirtieron en versos y las canciones en poemas y cuentos. Ahora, como escritores que seguirán cantando, se asoman este lunes a la ventana con Carlas Francino. Y solo depende de ti. Cadena SER. A los 7 años, Josie Wells descubrió el esquí, una pasión que le dio grandes triunfos, pero que también le pasó una gran factura. El tobillo roto 2 veces, 3 vértebras, la muñeca, el codo y hasta el cuello. Tras su último accidente, que estuvo a punto de dejarle en una silla de ruedas, creyó que ya era hora de empezar una nueva aventura. Volar. Este domingo a partir de la 1:00 p.m, Josie Wells en Acento Robinson, el lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena SER.